O sea, lo único que sabemos es que esta mañana lanzaron una señal de socorro, entonces perdieron la comunicación con ellos desde la empresa y que ahora mandaron un correo electrónico y que están todos bien.